Hemos invitado esta mañana al escritor ecuatoriano Gabriel Cisneros Saavedrabo. Con él vamos a hablar sobre la presentación de su libro Solemnidad del Fuego, que la realizó en la novena maratón Poesía y Narrativa, que inició el 30 de abril y que concluyó el 2 de mayo. Buenos días, gracias por compartir con nosotros en Zona Cultura. Buenos días, Laurita, qué gusto estar nuevamente en la Radio Cultura y en Zona Cultura, junto a todos los sectores y a toda la gente que disfruta del quehacer de la palabra, de la música, del teatro, de la danza, y que en este tiempo de casa, en este tiempo de hogar, llenan su vida con arte. Bueno, vamos a empezar conociendo. Usted presentó su libro, un evento que lo realizaron desde México y que fue en línea. ¿Qué tal esa experiencia de usar estas nuevas plataformas? Creo que los artistas nos estamos reinventando y nos estamos hermanando a través de nuevas herramientas de encuentro online. No solamente que presenté eso el primero de mayo, para mí fue un honor trabajar y presentar el Día del Trabajador Ecuatoriano este libro, sino que el jueves 30 de abril tuvimos un recital en homenaje a los trabajadores ticos de Costa Rica, que se llamó Recital Iberoamericano de Poesía, Consignas para el Abrazo, en el que participamos, una cosa que desde el tiempo presencial sería imposible. Participamos escritores de 16 países, rindiendo homenaje a los escritores ticos. Entonces, este encuentro que nos da la tecnología y que ha posibilitado otros diálogos, nos plantea nuevos retos para el encuentro y para el encuentro no solamente entre escritores y entre artistas, sino para el encuentro con los públicos. ¿Cómo sienten ustedes el ambiente cuando realizan estos eventos? Si bien es cierto, la mayor parte de presentaciones de libros se los realiza en determinados espacios, aspirando que vayan los amantes de la lectura, los invitados especiales. ¿Cómo se sintieron ahora? Nos sentimos plenos en el sentido de que tuvimos una comparecencia muy buena, saliendo al canal de Zoom, en el recital que te digo del jueves 30, y a su vez esta transmisión Zoom se conectaba a Facebook Live y hubo una muy buena concurrencia de público, que normalmente no sé si en tiempo frente a frente hubiésemos tenido. Tú sabes que a veces el cultivar públicos no siempre es tan fácil. Entonces ha habido una buena presencia de público y hemos tenido la oportunidad de conocer y reconocer a otros escritores que con su palabra, con su voz, están pensando y repensando lo que pasa en el mundo. Una de las variables importantes del recital del 30 de septiembre, consignas para el abrazo, fue el ver cómo la vida, los derechos humanos y la salud se convierten en temas para los escritores de América. Yo le escuchaba a Gabriel Chávez Casasola, a Harold, él es de Bolivia, a Harold Alba de Perú, a Loxidia Estrada de Colombia, a todos ellos, y los temas giraban en torno a la vida, giraban en torno a los derechos humanos, giraban en torno a la defensa de la tierra como una madre que nos cobija, y giraban en torno a cuestionar muchas de las prácticas de consumo de la humanidad. O sea, el arte está cuestionándose y está cuestionando muchos de los procesos de consumo del capitalismo salvaje. Precisamente la siguiente pregunta iba en función de esto, de saber qué temáticas se están escuchando a nivel latinoamericano, en este caso los poetas que se reúnen para presentar su trabajo. Escuchábamos también a José Mujica, que también invitaba al ser humano, al sapien, decía, a cuidar la naturaleza, porque quizá todo lo que estamos viviendo Ecuador y el mundo es un llamado de atención, es una campanita de volver quizá a la época de nuestros ancestros. En el caso suyo, ¿cuál fue el tema que presentó? Bueno, yo participé, bueno, son dos eventos. En el abrazo, en el encuentro, consignas para el abrazo, el evento organizado desde Costa Rica, fue una serie de poemas construidos en torno al coronavirus, en torno a este encierro involuntario que está viviendo la humanidad, y poemas tratando de dar esperanza, tratando de dar alegría, tratando de empujar el ánimo para arriba. Y habían temas diferentes, ¿no? Carlos Ernesto García, un exiliado del Salvador en Barcelona, no solamente que presentó temas, sino que cuestionó mucho al gobierno de El Salvador, que ha tenido una imagen internacional muy fuerte, por posiciones que nosotros no las conocíamos, como el dar salvoconducto para usar la fuerza mortífera con ciertos segmentos de la población que no cumplen ciertas directrices del gobierno en torno al pacto social, pero un uso exagerado de la fuerza, son cosas que uno no sabe. Entonces, creo que ese fue el tema en el Consignas para el Abrazo. Y ya en lo otro fue un evento puntual, lo que vivimos el 1 de mayo. Para mí fue una alegría que dentro de esta novena maratón de poesía y narrativa online, en este caso, se presente el libro que yo había publicado, o que fue publicado más bien en Lima, en el marco de la Primavera Poética, el año pasado en septiembre, que se llama Solemnidad del Fuego, que es un canto a la mujer insumisa. Este es un formato de Facebook Live en el que es una presentación muy breve. De 2:21 hay más o menos 15 o 20 minutos que realizamos la presentación hasta las 2:40. En esa dieron una lectura de algunos textos, algunas preguntas que realizó Juan Pablo Vasconcelos, que es el interlocutor en la presentación, y fue una presentación muy amena. Gabriel, ¿usted podría compartir con nuestra audiencia uno de los poemas que quizá tengan mucho que ver con la época actual en la que estamos viviendo? Sí, vamos a compartir, si me permite, ahorita un poema que se llama Levantamos la Esperanza. Levantamos la esperanza en los costados que nos dividen, en las grietas de nuestro encierro, en nuestro aire dolorido, rotos al no poder tocar las despedidas. Levantamos la esperanza sabiendo que estamos desprotegidos y que una luz desde adentro va tejiendo ese futuro donde al bañarnos en el río respiraremos los pájaros que antes desconocimos. Levantamos la esperanza en la mirada de los abuelos. Somos parte de la tierra, nunca fuimos dueños de ella. Lo importante es lo simple y lo más próximo. El rocío cubriéndonos y los amigos gritando la felicidad de los abrazos. Levantamos la esperanza porque la realidad no será la misma. Este duelo colectivo ha sacado de nosotros las vaciedades inútiles y hasta sin creer hemos mirado a Dios como pidiéndole que se ponga de nuestro lado. Levantamos la esperanza porque cuando nos volvamos a ver sin una máquina entre nosotros, la ciudad tendrá más cantos, el aire estará más limpio y tal vez no olvidemos lo que hoy soportamos. Levantamos la esperanza en las calles que ahora duermen, porque cuando despierten, sonrían en nuestros hijos y nunca más desdeñemos nuestros propios e imperfectos paraísos. Un bonito llamado de atención, de sueños, de esperanza. Bueno, quería también conocer, a ver, su punto de vista. ¿De alguna forma usted considera que se debe olvidar del libro físico y pasar al mundo digital? Hay percepciones en torno al libro físico y al mundo digital. Al fin de cuentas, ambos son plataformas, pero plataformas que son más difíciles, contenedores que son más difíciles para unos o para otros. En mi caso, como muchos románticos, quizás por el papel, necesitamos sentir el olor a papel, necesitamos sentir el libro físico. Tal vez en un futuro, inclusive por respecto a la naturaleza, ya no existan muchos libros físicos, pero creo que no ha pasado el tiempo del libro físico todavía. Bueno, los artistas, los gestores culturales en los actuales momentos están atravesando dificultades, qué sé yo, porque ya no hay esos espacios para ir, trabajar, quizá también para poder hacer lo suyo. Son personas que, como usted nos acaba de demostrar, no paran, sino que pese a ello, a no tener o no recibir un recurso económico, ellos siguen trabajando, lo siguen haciendo a través de las diferentes plataformas. ¿Cuál sería ese mensaje que les haría llegar usted como parte de este mundo del arte y la poesía? Yo creo que este mundo sin arte es un mundo que sería oscuro y terrible. Lastimosamente el mundo no reconoce al artista como un trabajador de la cultura, como un trabajador espiritual que va construyendo posibilidades para agitar, para articular, para construir el sueño y la esperanza colectiva. Entonces, a los artistas que no desmayen, que se junten, que se organicen, o sea, juntos. Este estar rotos, este estar peleados, este estar divididos nos hace mucho daño. Y creo que este es un momento para buscar innovación. Y creo que el Estado está en la obligación de invertir en el sector, no como una dádiva, sino para devolverle todo lo que merece el sector y que seamos reconocidos como trabajadores de la cultura. Hoy más que nunca los artistas debemos estar vinculados al proceso educativo de los niños, jóvenes y adolescentes del país, y creo que sería un buen nicho de trabajo donde ganaríamos nosotros y ganaría la sociedad en su conjunto. Lo único que puedo decir, creo que ni yo ni nadie tiene las respuestas en este mundo, en este momento tan incierto. Lo único que puedo decir es no desmayemos. Que vamos a salir al final de la oscuridad y vamos a encontrar muchas luces y vamos a dar muchas luces también. Estas luces que usted nos acaba de mencionar, ¿cree usted que nos puede dar los poemas o el poeta? Yo creo que son dos seres que usted muy bien los ha diferenciado, querida Laura. El poema se queda. Es que tiene la suerte el poema de ser leído y lo vuelven a leer, y lo vuelven a leer, el poema sobrevive al poeta. Yo estaba escuchando que en muchas redes sociales circula un poema que se escribió en 1800 algo, cuando hubo un proceso parecido a este, y que no le habíamos parado bola como humanidad mucho tiempo, y que bajo las circunstancias lo hemos declamado, el poema sobrevive. Y creo que debe haber unas sintéticas en este momento, que quien debe dar esperanza es el poema y el ser humano que lo crea, independientemente de género, de sexo, de religión, de origen étnico. Debe haber unas sintéticas en eso que está llamando la humanidad, que es una defensa integral de la vida, de la equidad, de la redistribución de la riqueza. Hay tantos miedos. No es solamente el coronavirus, es el miedo del hambre, el miedo del olvido, el miedo a la ausencia. Hay tantos miedos, y creo que tanto el artista, el creador, como su obra deben dar esperanza. ¿Cree usted que este miedo, este pavor que tiene actualmente la humanidad puede hacer que nazcan nuevos poetas? Primero, yo creo que este pavor, lo ha dicho Bauman y lo dicen infinidad de pensadores, este pavor debería llevarnos a reflexionar profundamente el tiempo en que vivimos. Hemos sido muy displicentes respecto al planeta, respecto a sus recursos, respecto a los otros. Y en esa displicencia nos hemos creído a nosotros el centro de todas las vidas, y que solucionamos nuestras vaciedades en los supermercados comprando y llenándonos de cosas inútiles, mientras el planeta se ahoga y nos seguimos consumiendo los recursos de los siguientes años, dejando sin posibilidad. Creo que es la primera reflexión. Sí, frente a las angustias existenciales que estamos viviendo, no solamente que van a nacer nuevos escritores, van a nacer nuevos artistas en muchos, en muchas expresiones estéticas, ya sea la danza, el teatro, el cine, y nuevas formas de creación que van a nacer, porque cuando tú ves desmoronarse el mundo, yo veía una crónica de los escritores de Guayaquil frente a lo que vivió Guayaquil en días pasados, y era una crónica desgarradora. Y vos ves las historias de lo que estaba pasando en Guayaquil o lo que puede pasar en cualquier ciudad del Ecuador, que somos utilizados como el mal ejemplo de lo que no debería ser, son historias desgarradoras. Entonces, obviamente que frente a ese dolor tiene que nacer arte, porque el arte es la sublimación del ser humano para encontrar respuestas a la vida, y esa respuesta que es individual se vuelve un salvataje colectivo, un salvavidas colectivo. Bueno, nos quedamos con ese salvavidas colectivo que es el arte, agradeciéndole a usted, Gabriel Cisneros, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. Gracias a usted, Laurita, y un abrazo a todos. No perdamos la esperanza. Buenos días.